A ver, creo que ya estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Pues sí, chicos, entonces yo creo que vamos a estar platicando un poquito de suyo. Nada más denos unos tiempos libres para platicar bien sobre lo que vamos a estar hablando. Se van a quedar entonces con Henry, It's You, Sam Kim. It's You, Super Junior, It's You, CM Blue, It's You. No sé por qué me pidieron tanto It's You, pero se van a quedar con It's You. Y nosotros, esa Fanny. Sí, nosotros regresamos después de esto. Dicen por ahí que Misión Imposible, pero todo se puede. Exactamente. Ok, ay, no sirven mis efectos. Ay, qué chiste. Vámonos, chavos, y ahorita voy. Hello, 오늘 뭐 했는지 물어봐. 깜깜한 밤에 같이 걸으며 좀 떠들다가 내 손 잡아 달래. 주워 안아 달래. I don't know anymore. I don't know. 고민하게 되네. 나 혼자서만 이 생각할까. 가끔 인트인지 나를 갖고 노는 건지 초중에 뭘까. 나도 잘 모르네. 애를 쓰고 있네. Cause of you. Baby, 그냥 tell me it's okay. 낮에는 이랬다 밤에는 저랬다. 깰 수 없는 너라는 게임. 그때도 나를 좋아했다 했잖아. 새벽에 연락한 거는 더 뭐야. We go get back to the start. Oh, what should I do? Is a non is a thing. 아마 눈 표현이 서투른 마음씨야. 경숙함은 고백도 그냥 계속 작아차. 하트 그려봤잖아. 굴고 굴도 보는 거쳐야 고통스러워 더 그런 시계 쓰라리면 기분 좋아. Don't miss this chance. 빨리 가봐 잘 되면 핫톡.

손 난 그냥 너라고 너무 늦었다고 해도 난 그냥 너라고 잘못된 사랑인 걸 알고 있지만 포기할 수 없어 절대 미칠 순 없어 Gotta have it, give me all your love. 와둘만의 공간 속에 갇혀버렸으면 해. Girl, with you. Bueno. Así ya. Chicos, ya estoy de regreso por acá. Déjenme quitar los auriculares porque... Ahí está. Me hice salir un momentito, entonces estoy sola nuevamente en este bloque. Por ahí la persona que me pidió a Pentagón, Angie, ¿no me dijiste si te la voy a poner en versión a capela o te la pongo normal? Por acá, Kiri, neta, enséñate a escribir, mijo. Nada, no es cierto. Ni cómo ayudarte. Ya ves que no soy la única. Aide, tengo pedidos. Y dice Kiri que no nos burlemos porque es bien sensible. Ay, cosi. Saludos para Diana Solís, que me está pidiendo Banana. Ay, esta canción me gusta mucho, de Oh My Girl. Son tan cute. Saludos para el Stat Wizard, para Jazz, Estefanía, Nani, Diana, ya le mandé, para Kiri, para Aide, para Angie. Ay, caray, ¿quién más estaba por acá? Jazz, también ya le mandé saludos. Y para las personas que nos escuchan a través de TuneIn, saludos para todos ustedes. Espero que esta mañana, digo, después de al menos los cortes en las canciones, pues estén un poquito más contentos con lo que están escuchando. Saludos para Kiri, también se me andaba pasando, no sé si se lo dije o no, pero saludos. Qué activos andan por allá echando bullying. Y yo que pensé que yo era la que venía con ganas de transmitir. No, qué bueno que eran tan movidos el día de hoy. A ver, mi sis todavía no llega, entonces los voy a dejar con otro bloquecito mientras tanto para aprovechar, porque ya después nos agarramos a la Wiri Wiri y ya no escuchan música. Entonces se van a escuchar el primer bloque de Super Junior a cargo de Midnight Blues. Adicioné Dorothy, Super Junior Devil, Walking, Evanescence y Living. Por ahí vi que andaba Chivis, también un saludo para ti, Chivis. Tú me pediste esa canción de Living, entonces con todo gusto te la estoy colocando. Un besote para ti y un abrazo muy fuerte. Vámonos entonces a escuchar estas canciones y yo regreso con mi sis para ver si ya podemos platicar Agustín de Super Junior y su año, el año 2018. Vámonos. Tonight 널 붙잡고 미치고 또 애쓰고 다쳐갔잖아. 대체 난 어디로 또 가야 하나. 넌 너 똑같은 곳 취해 간다. 너에게 난 매일 친구가 그리다. 어둠에 눈멀도록 내가 그대만 잘 아니까 싶은 그대야. 들어줘 이상 하고 싶은 말이 없는지 하얗게 쏟아지던 웃음꽃은 벌써 시든 지 오랜 걸 어떡해 꽃잎은 져서 흙이 되고 불타던 결정은 죄가 되고 왜 좋았었던 모든 걸 꼭 이렇게 Don't know why. Get no nigga. 감고 기대 Que rayos hice, pero ya corté la canción de Living In. Un saludo para las personas que están por ahí conectado. Ya se conectó Ex y el chat, Diana Solís, Nani Marzan, Estefanía Pineda. Amito, un saludo para ti, Amito, que tiene mucho que no te veía por acá. A ver, aclarando, Kiri Bebé me dice Sensei. Eso ya es cosa de él, pregúntenle por qué me dice así. Pero Kiri también es el bebé. Es que alcancé a ver que se están confundiendo entre que Kiri me diga Sensei y entre otro. ¿Ok? Diana es Sensei, pero por otra razón. Sensei de KMX. Entonces, para que no se anden confundiendo. A ver. Candy es papa casada. Sí, saludos para el esposo de Candy si nos está escuchando, que normalmente sé que por ahí nos escucha su familia. Por acá dice Diana Pineda que soy Corpi Super Saiyajin Fase Dios. Diana es la Sensei, sí, de la clase de arte. Y yo soy Super Saiyajin nivel Dios. Ay, Kiri el bebé. Exacto, ya tus anotaciones son correctas. A ver. Bienvenida a la persona que se acaba de agregar al grupo, Rosa Solís. Está registrada como Rosa Solís. Saludos para ti. Y ya, son todos los mensajes que han estado comentando por el momento. Tengo pedidos abiertos, dos por persona. Hasta el momento tengo registrada música hasta las 12. No es cierto, hasta la 1:20, porque todavía me falta colocar los pedidos a partir del Stats con Four Walls. Nada más son tres. Sí, yo creo que son como hasta las 12:10 más o menos los pedidos que ya tengo. Hasta las 12, perdón. Hasta la 1:10 de la tarde. Entonces, por si alguien quiere escuchar alguna canción en específico, me lo pueden dejar por ahí. Missis ya se desapareció, se fue a comer. Entonces vamos a dejar que tenga provechito. Y después de eso espero que al menos de aquí hasta la 1 podamos platicar con ella, Agustín. 11:50, hora del centro de México. Gracias a las personas que me están escuchando. Maggie Hernández, ya te pude ver conectada por fin. Espero que te guste la programación. Realmente está solito estos días, obviamente por cuestiones de descanso, pero yo espero que ya volviendo en 2019 nos pongamos las pilas todos los DJs. Y les recuerdo que tengo, o tenemos más bien dicho, votaciones, decir votaciones abiertas, quiero una votación. No, tenemos pues espacio por si tú quieres ser DJ de K-Pop México. Ahorita te voy a dejar un audio para que sepas cuáles son los requisitos. Comunícate conmigo, con Dokuro, con Iván, y ya pues te estaríamos diciendo qué hacer, te estaríamos guiando para que te unas a la familia de K-Pop México. Vamos a escuchar Make You Smile, pedido de Chivis, un saludito y besote para ti, Chivis. Sor Corpi. No, hoy no vino Sor Corpi, Lalo. Hoy está de descanso Sor Corpi. Y les recuerdo que tengo por ahí un programa de recuerdo de las transmisiones de el 2018, de la segunda parte del 2018, por si ustedes quieren ir a escuchar. Ya está en la página de Station, Station K-Pop MX, para que vayan y la sigan. Hay otra persona que se unió, creo que ya saludé. No sé quién más se unió al chat, pero les dejé por ahí el enlace para que ustedes sigan y puedan meterse al rollo, para que vean que pues no está muerta la radio, ¿no? Hasta tenemos un rollo, pero pues como todos somos godines, nos vamos por WhatsApp. A mí me encuentran todo, ¿o qué? ¿De qué me encuentran, o qué? No entiendo. A ver. Yo, ya es todo por el momento. Entonces vámonos con los siguientes pedidos. Quedamos que es Super Junior Make You Smile, Super Junior Mirror You Shirt, una versión rearreglada. Espérate, DJ. A ver. You y No Other. Con eso terminaríamos las canciones por el momento, los bloques largos con Super Junior. Después de eso yo estaría regresando con ustedes para platicar un poquito más. Oigan, por cierto, ¿ustedes tienen canciones que no les gustan? ¿Desde cuándo quería sacar ese tema? Porque yo en lo personal sí tengo canciones que no tengo. Saludos para Diana Solís, que es de Puebla. Bienvenida al grupo, mucho gusto y espero que te guste la programación. Diana, no pongas esas fotografías, por favor, se me va la onda. Retomando el tema de las canciones que no me gustan, por ahí tengo una de Super Junior que me la pidieron precisamente, que es nada más y nada menos que ¿cómo se llama esta canción? Que no me gusta para nada me gusta, y es dedicada precisamente a la self. No me acuerdo, ahorita les digo cómo se llama, pero sí tengo de Super Junior. No, no me gusta. No entiendo por qué, pero no me gustan. Esa es una de las canciones de Super Junior que no me gustan, ni siquiera lo que dicen, ni la canción, ni el video, ni nada. Yo no sé si a ustedes les pase. Pues obviamente a veces los idols no son perfectos, y más cuando se trata de tus favoritos. Entonces sí debe de haber por ahí alguna canción que no te debe de gustar. Vámonos ahora sí con el bloque. Yo regreso en un momentito. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México. Tenemos vacantes para DJs. Escuchen con atención lo que necesitan. ¿Te gustaría ser locutor o DJ de Radio K-Pop México? Pon atención, porque estamos buscando gente comprometida como tú. Lo que necesitas es tener un buen internet, tu computadora actualizada, conocimientos del K-pop y un buen repertorio, contar con micrófono y, lo más importante, la mejor actitud. ¿Cumples con los requisitos? Mándanos un mail a webmaster@kpop.com.mx. Cuéntanos sobre tu país, tu edad, a qué te dedicas, tu link de Facebook y un audio donde nos platiques por qué quieres ser parte de K-Pop México. ¿Qué esperas? ¡Anímate! Y forma parte de Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. リボンをかけて届けに行こう I make you smile 小さいけどきらめくかけら君が喜んでくれるならいいな I make you smile ずっと知らずにいた世界がこんなに美しいこと You make me smile 日差しと君の笑顔 You make me smile You make me smile 君と一緒に見たい景色が You make me smile 数えきれないほど私は通ってしわくちゃで笑い合う僕らの夢を ララララ I'm not afraid.

추억을 떠올려 바라보는 그대로 눈빛이 대신 답을 울려 지우려 해도 소용없이 끝도 없이 너를 향해 달려 내가 그대를 갖겠어 너를 위해서 모든 걸 다 걸고 전부 잃게 된다 해도 이미 게임은 시작되는 걸 잘 알아도 이제 너의 남자는 바로 나라고 말고 말고 안 달아길만 듯했니 Cause I can't stop. Ooh, ooh, ooh, I can't stop, baby. Yeah. Ooh, cause I can't stop. 꽃으로 작은 위로 만든다면 좋겠어 언제나 더 많은 걸 해주고 싶은 내 맘 넌 다 몰라도 돼 yeah. Yeah. 가슴이 소리쳐 말해 자유로운 내 영혼 언제나 처음에 이 맘으로 너를 사랑해 걸어왔던 시간보다 몇 날이 더 많아 한 사람도 없어 주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 찾니 나같이 행복한 놈 나같이 행복한 놈 나같이 웃는 그런 좋은 행복한 놈 조금 아주 조금 나수줍지만 넌 몰랐어 태양보다 뜨거워 내 맘 좀 말해줘 TV쇼에 나오는 별들은 무대에서 빛이 난 대로 넌 언제나 눈부셔 내가 미쳐 미쳐 baby 사랑한다 너의 말에서 삶을 다 가진 난 You and I look so fine 너 같은 사람 있을까 사랑해 oh 내게는 oh 오직 너뿐이란 girl 바보 같은 나에게는 전부라는 걸 알아줘 큰 길을 걸어왔어 우린 서로 닮아가고 있잖아 놀라울 뿐이야 고마울 뿐이야 사랑할 뿐이야 Hola, hola. Ya estoy de vuelta por acá y tengo por aquí a dos personitas que me están acompañando. Es curioso, ¿no? Tenía que entrar alguien el lunes, yo no sé si entró. Ahí nos mandó un pretexto para mí. Ya está por aquí. Y pues mi Sisa ahorita se está haciendo la salvadora de la radio, a ver. No, ¿cuál salvadora? ¿Cómo no? Ahí están los controles. Pues sí, no. Luego, hijo. Desde hace ratito. Sí, mijo. A ver, salude, por favor. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya tarde, yo con días. Pues sí, no fue pretexto, sí estaba enfermo todavía. Mentiroso. Ah, que la contigo. Pero en fin, sí entraron rayos con ustedes porque la neta no tenía nada que hacer, estoy bien aburrido. Dije, voy a dar lata por acá. Y pues aquí andamos, cuéntenme qué temática están haciendo. Pues mira, íbamos a empezar a platicar de Super Junior, del año con Super Junior. No sé si quieras unirte al tema o quieras platicar alguna otra cosa. Ah, no, entonces ya me voy. Ay, qué amargado. Huélgale. Nada, no es cierto, broma. No, pues bueno, conforme vayan hablando, yo voy dando mi opinión, mi veredicto. Pues mira, realmente, así como que digas que tenemos información, no. Era lo que estábamos platicando ahorita, mi Sis y yo, que como las dos estamos un poquito indispuestas en recordar todo, lo que vamos a hacer es hablarlo conforme a nuestras experiencias, ¿verdad? Ajá, ok, va, me late. Porque, por ejemplo, del periodo de diciembre hasta abril, pues no tenemos nada. Bueno, sí, en marzo más o menos empezamos con lo de el trauma total porque ya estaban anunciando las fechas para los Super Show. Y ajá, para entonces pues no había información de cuánto nos iba a costar, que dónde iban a ser las ciudades. Ya se había comentado que iban a venir a América Latina y algunos países que ya estaban en ese entonces confirmados eran Chile y Argentina. Por ahí vinieron a otro lugar, no sé si fue a Perú. Desmiénteme. Ah, sí. No, sí, creo que sí vinieron a Perú porque estaban también por confirmar, ¿no? Algo así. No recuerdo bien cuáles fueron los países, ustedes me disculparán. Tengo memoria de teflón, ¿sí? Entonces, nada más me acuerdo que fueron cuatro países. ¿Mande? Nada, nada, tú sí, sí. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. No, nada, me estoy riendo. Mínimo, nada más. Mínimo, para que le pongan en para que no lo escuchemos. Ay. Qué bárbaro, A ver, Lalo, mándame saludos. Por ahí una personita que acaba de llegar, está en el chat conectada. De hecho, desde hace un ratito la vi, pero no le había mandado saludos. Y es muy probable que esté con Adrián. Saludos. Dile quién. Pues veo aquí en el chat principal a Estefanía Pineda, a Diana Solís, a Nani Marzán y a Maggie Hernández. Maggie Hernández. También estaba Cintia. Sí, a ella era quien quería que le mandara saludos. También anda conectado por ahí el Stat y en WhatsApp tenemos pues a la misma bola de siempre. Sí. A los mismos desastres de siempre. A los mismos de siempre, entonces ya para qué les saludo. Oigan, ya bájenle a la tanta imagen de puro chino. Toda mi galería está llena de puros chinos y unos encuerados, oigan. Quien vea mi teléfono va a pensar que soy que ya me ¿qué van a pensar de él? ¿Qué te da miedo? Oigan. ¿Qué te da miedo? ¿De cuándo acá cayeron 400 y tantos mensajes, demonios? No sé. Así está toda la mañana. Sí. Uno se descuida y a ver 200 mensajes ahí. Como que les hacía falta un DJ porque, no hombre, apenas empezamos a poner música y se prendió el asunto. Sí, bastante. De hecho, ellos se prenden con todo. Entonces. Sí. Nada más escuchan que alguien está, tocarles y van ahí en bolita. Para que ya no me las abandones. También tú las abandonas tantos días y pues, ¿cómo quieres? Ya prometo reincorporarme en enero. Ajá, sí, cómo no. Nada más el primer mes porque ya sabes cómo soy. Sí, ya sé, las vacaciones. Oigan, y volviendo al tema de Super Junior, después del anuncio del Super Show, que estuvimos sufriendo, porque estuvimos sufriendo todas las que íbamos a ir del interior de la República, Pues llegamos a un acuerdo y por fin el 27 de abril nos encontramos. Yo sin duda creo que el 2018 fue de mis mejores años, si no es que el mejor, porque conocí a mucha gente, conocí a Missis precisamente y reafirmé mucho mi amistad con ella y con Chivis. Fue genial. Con Chayito también. No, es que si nos hubieras visto todavía ni nos conocíamos bien y ya estábamos ahí platiqué. Exactamente. Es que es la verdad, digo, bueno, cuando ya las conoces de tiempo, bueno, por ejemplo aquí en el chat, cuando ya has platicado muchas veces con ellas, cuando las conoces en persona es como si ya lo hubieras hecho antes, simplemente que ahora físicamente. Exactamente. Y ya se quedó callada acá mi comadre, ya se nos fue. Que continúe. Y luego que yo soy el de las fallas, ¿no? Bueno, con ella. Ok, entonces en los controles, entonces. Ella está en los controles, pero nosotros hablemos. Ah, ok, perfecto. Esto, pues bueno, es un gustazo para mí escucharte por primera vez, porque creo que no te había escuchado yo anteriormente en tus programas, ¿no? Como yo estudio y salgo bastante noche, no llego a los programas que hay, entonces, pues es divertido estar aquí con ustedes. Ay, Dios, tú has sido medio enfermo. Pero ya no con gallos, como el joven, no sé si estuviste en la premiación de los KMCA. No te preocupes, estamos ya igual, yo también ando mala de la garganta. Oye, pues prácticamente todos, hace rato estaba leyendo en la conversación que muchos se enfermaron y yo me sorprendo, ¿no? Porque yo casi no me enfermo y esta vez estoy en los suelos, pero en fin. Yo la verdad no sé mucho de Super Junior, la verdad, no soy él, no soy mi ARMY, para empezar, para que no se arme la confusión aquí, no soy mi EXO él, así que yo soy más Starlight. Algunos se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué chingas? ¿Cómo se come? ¿O qué? Bueno, pues los Starlight somos fans de VIX. Yo, bueno, no me considero tanto de VIX, bueno, casi tanto de VIX, pero sí, me gustan mucho sus canciones, me gusta su concepto, aunque últimamente como que ya le han bajado a eso, porque ya no han salido tan oscuritos esto. De hecho, cuando salió el álbum de, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero salió Dynamite, Kratos y Teja, bueno, no recuerdo el último álbum. Sí le variaron mucho con su estilo, o sea, al principio como que muy colorido, después muy oscuro, y al final como que volvieron a un concepto no tanto de ellos, sino de copia. Entonces, uff. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ahí estás nervioso? Ah, sí, lo siento, ya saben que esto de las interrupciones están a la orden del día. Sí, ya nos conocemos. No, el pobre Exi casi trabaja conmigo aquí en oficina, si lo vieras. A ver, entonces, platícame el chisme, porque escuché que dijiste, estabas acusando a alguien de plagio. No, es que yo le estaba diciendo que no sé casi mucho de Super Junior y no me consideraba ni él ni ARMY. Ajá. Ay, Jeff, ¿por qué metes a las armas aquí? No, porque porque van a decir, es que si no es él, va a ser ARMY. Si no es ARMY, es EXO, entonces no, ninguno de esos tres. No, o sea, que quede bien claro que hay muchos grupos, o sea, no tienes por qué pertenecer a uno de ellos. O sea, a ti te puede gustar GFRIEND, a ti te puede gustar, no sé, SHINee, te puede gustar NewEst, te puede gustar, qué sé yo, tantos grupos que hay. Ajá. Puti fandom. No te creas. Pero pues es, por ejemplo, es como el jefe Iván y este Félix, que les gusta Gear Generation. Y ellos sí son. Ajá. ¿Son? Ajá. Sí, o sea, es ellos válido. Igual para nosotros que nos gusta un solo grupo, o sea, tampoco es pecado escuchar otros grupos. Ah, exactamente. Te puede gustar una canción, pero no por ello precisamente te va a estar gustando el grupo como tal. Sí. Sí, de hecho tú estabas mencionando hace rato un hashtag, ¿no? A ver, lo busco por aquí que decía. De las canciones. Que no te gustan de tu grupo favorito. Ah, sí. No, y la neta de Biggs no me gusta ni la mitad de las canciones, pero ahí estoy. ¿Eres de Biggs son Starlight? sé. Sí, The Big Sun es Starlight. Mira, sí, sí me acuerdo. No tengo memoria de tan mala. Pero sí, a mí Vix sí me gusta, fíjate, Vix me llamaron mucho la atención cuando salieron, por el concepto oscuro que tenían. Ajá, es sí. Lo que le decía yo ahí. A mí también me gustó por Jai. Por ejemplo, me gustó mucho el concepto muy oscuro, muy dark. Ajá, sí, con Jai, ¿no? Ajá, sí, con Jai. Fue diferente ese concepto a todos los que habíamos tenido durante esa época, que fue más o menos 2012-2013, ¿no? Uh-huh. Sí. De hecho, ellos empezaron a debutar casi en septiembre del 2013, si no mal recuerdo. Ajá. Fue cuando salió Hype. Pero yo de hecho, a mí me empezaba a llamar la atención como en diciembre de ese año. Qué cosa. Bien. Por acá dice Cintia, ustedes que con mojos y todo ahí están en el pie del cañón. Eso sí, te siento con la barda en los comentarios. Sí. Un saludote. Estefanía. Ajá. ¿Di qué? No, estaba mandándole un saludote. Saludos para Ricky Ip 00, no sé quién sea, un saludo para ti. Diana Solís, ¿no? Parece, no sé tú, pero parece falso, Ricky. No sé, no lo sé, Oni, parece falso. También por acá Estefanía tiene, dice, ¿por qué nos embarran las sopas? No entendí. Yo escucho varios por ambición de conocimiento. Porque okay, pues, es que tú dijiste Armin. Ajá, y es Armin. Sí, ella es Armin. De hecho es la Armin más genial que vas a encontrar. Digo, sí, yo me había encontrado con otras armies que eran así como de, ay, ya cállate. Pero no, Estefanía es otra onda. Tipo, doctor, sí. Hasta para allá. Más tranquila. Sí. No es arenosa. Ajá. O sea, ella, sí. Ella no carga sus costales de arena consigo misma. No sé. Ok, entonces, ¿van a mandar canciones? Sí, nos vamos a ir a escuchar EXO con Tempo, Pentagon. Como no me dijeron qué versión puse la capela porque me gusta más. Shiny Replay, Temin Move y New SW con Deja Vu. Si era Deja Vu, no era Let Me Out la que me pidieron. Era Let Me Out, ¿no? Es Deja Vu, de Nani Marcel. Sí. Qué raro, había visto también Let Me Out. Pues bien, vámonos a escuchar esas canciones. Sí voy a tener que poner así varios bloquecitos largos por el detalle de que... no, los hacemos cortitos. Yo creo que sí tengo tiempo. De hecho, ya se los pedidos por lo mismo. Ya está. Ok, dale, sí. Vámonos con eso y ya regresamos. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Tempo, 그녀의 마음을 훔칠 빛 어디에도 What's the rhythm 맞춰 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이 feeling 저긴 널 lovely 김없이 좁혀진 거리 불규칙해지는 heartbeat 정신을 내려봐 trust me 그런 날과 제비 미리 해도 Are you ready? 오늘은 내가 캐리 도시 나 사이의 힘이 이미 나와 녹음 못가 창피해 마부 어정쩡 어버버 할 필요 없다 coming up 챙길 건 없어 네 손잡아 my lady 가는 길 마덜 왜 카페 돌러내 girl 발걸음이 남달라 지금 이 속도 맞춰보자 tempo Baby girl 아침을 설레게 하는 morning call 매일 봐도 보고 싶은 맘인 걸 지금부터 나와 let's get down 모든 것이 완벽하게 좋아 So don't throw it off on me Don't mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 그녀의 맘을 훔칠 빛 어디에도 what's the rhythm 맞춰 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이 feeling 주위도 넘어가고 끊임없이 좁혀진 거리 너에게 맞춰진 heartbeat 하고 싶은 대로 DJ 여긴 내 고개 귀엽던 됐음이 혼자있기 어색하다면 보내줘 메시지 나 유감이 flexing 주위줄로 바늘 보는 들러리들 소비대한 Gatsby Hold on I'm doing alright baby girl you don't know 주원의 머리 위기에 물음표 내 사전에 겹는 내 라인 너는 이미 자연스럽게 맞추고 있어 내 템포 Baby girl 내 여기에 살짝 기댄 그대의 멀어진다 이대로 난 영원하고 싶다 So don't mess up my tempo baby Don't slow it up for me Don't mess up my tempo Don't mess up my tempo Don't mess up my tempo Don't mess up my hold Don't mess up my tempo Don't mess up my tempo Don't mess up my tempo 내 눈을 바라보고 말해 나의 기가에만 당해 나만 사랑한단 말해 나밖에 없다고 말해 더 이상 흔들리지 않게 절대 널 뺏기지 않게 누구도 건들 수 없게 내 곁에 너를 지킬게 내 마음이 느껴지니 느껴지니 나를 감싸는 유일한 나만의 savior oh, oh, oh, oh, oh. 모두 그런 널 바라보게 돼 I can't believe 기다렸던 이런 느낌 날 만들고 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 지금 말한다면 뭐가 달라질까요 아직 기억난 나를 가진 거는 마치 뿌리 깊은 나무 같아서 신이 궁금해진 소위의 파워 사라지지 마 떠나지지 마 네가 너를 좋아해도 Nobody knows 다른 여자 봐도 Nobody's like you 용기가 없어 Sorry 너만큼 뒤웃어 그래 나는 뭐랄까 너무 많이 좋아할 것 같아 왜 대체 말 못할까 이 죽은 어린애가 떠 다른 사람 만나지 마 내 가슴 무너지게 그러지 마요 나는 그대에게 난 무리일까요 내 맘은 공터인데 머릿속은 터지네 엄마 뭔데 이렇게 돼버렸나요 내가 너를 좋아했죠 Nobody knows 사랑을 잘 봐도 주옥이 돼 보고만 있어도 힘이 나네 이 하늘에 빛이 나네 내 맘이 너에게 닿기를 바래 말하지 않아도 아름다운 그대와 걸어가고 싶어 Everybody knows 한 가지 나를게 있어 Listen to my heart 난 네 앞에서 떨려 Love you, love you, love you Like you, like you, like you, like you. 너를 사랑해 널 사랑하는 너 같아는 거 머리 너의 맘 사실 알고 있어. 그녀에게 사랑은 한순간의 느낌일 뿐. 뭐라 해도 나에게 삶의 everything. 아마 그녀는 어린 애가 부담스러운가 봐. 날 바라보는 눈빛이 말해주잖아. I'm more than 놓지 말자 단 나의 다짐은 어느 순간부터 거짓인 걸 알아. 이젠 모두 아는 걸 Oh my love 하는 몸짓이 말하고 있잖아. I wanna be with you. 가슴이 소리친다 이별 앞에서. 괜찮아.

Creo que se fue por un momento. Sí, saludos para Kiri, no sé si ya se va. Sí, tal parece que ya se va. Regresa un poquito más tarde. Esperemos que esto, la programación de los... No va a haber docuróscopos, ¿verdad? ¿Eh? No va a haber docuróscopos. ¿Qué dijo? ¿Hoy? ¿Docuróscopos? No. Ajá. Hoy es... Sí, ¿no? ¿O cuándo tocan los... No, ese era temprano. No, lo que pasa es que los horarios no han sido actualizados. Entonces, la última fecha que puso fue para... En la tarde, para la mañana, perdón. Y ella ya no lo cambió. Entonces. Chale. En fin, pues bueno, creo que ya está Mari por aquí. Sí, ya regresé. Ya regresé. Yeah, ya regresó. Qué bien. ¿De qué vamos a hablar, chicos? ¿Cómo? ¿Que de qué vamos a hablar? Ah, pues bueno, vamos a hablarles un poquito ahorita de los grupos que se han disuelto hasta el momento y de los integrantes, bueno, de integrantes que han dejado a ciertas agrupaciones. Recientemente, esta semana, inició el domingo, prácticamente, con la salida de Celo del grupo de VIP. ¿Sí se fue? Sí. Yo vi la nota, pero no, yo creí que hablaban de... ¿De quién más era quien se salió de ahí? Sí. Este chico de voz gruesa. No, antes, ¿no? Ajá. Sí, yo pensé que hablaba de ellos, pero no. No, sí, de hecho andaban viendo que porque su contrato ya se le estaba venciendo, que iba a ir a la gira, pero que yo creo que estaba esperando a que terminara la gira para ya salir. Por ahí dicen los rumores que a lo mejor todos se van a ir, que no van a renovar. Por ahí dicen los rumores. O sea que nada más están esperando que terminen la gira. Ajá, la gira para patitas, ¿para qué te quiero? Pues si igual es pues ya nos quedamos porque no reciben ayuda. Uh-huh. Pues no, de hecho este chico dejó TS Entertainment porque su contrato finalizó desde el 2 de diciembre. Uh-huh. Pero aún así él va a seguir asistiendo va a seguir con la gira hasta que termine. Uh-huh. Y sí, de ahí llegó también llegaron a un acuerdo. La agrupación sigue como tal, o sea, su contrato ya no quiso renovarlo él, pero va a seguir estando en los conciertos. Pues sí, eso dice. De hecho, también de hecho, aquí otra nota que me interesó fue que Tere Trada, Takuya, dejó también Cross Jean, y esto fue ya desde hace tiempo. Pero eso ya fue como hace 2 o 3 semanas, porque yo me acuerdo bien clarito. Eso fue el 11 de diciembre. Ajá, se quedan ya como con 3-4 integrantes, ¿no? Takuya. Pues eran 5, creo que eran 5. Ajá, pero si ya se había salido uno también. O sea, ya habían tenido rotaciones antes. Ajá, sí. Ellos ya habían tenido rotaciones antes. Pero no estoy muy segura si ahorita entonces ya se quedan 4 o se quedan 3. Algo como lo que pasó con Trax. De hecho, dice el grupo promoverá con los 4 integrantes restantes. Shin, Sengmin, Seyeon y Joseon-yeok. Mi pronunciación. No, bueno. No, bueno, al menos ya sé que son 4, porque sí te digo, ellos ya habían tenido varias rotaciones, entonces se quedaron con estos dos chicos japoneses. El que se fue es japonés. Ajá. Sí, entonces ahorita supongo nada más que se quedó. ¿Va a ser para integrarse un grupo también japonés, no? No, creo que era por temas familiares, no estoy muy segura. ¿De familiares o de escuela, algo así? Entonces, pues bueno, es válido, ¿no? Cuando. Bueno, era lo que te comentaba, cuando ya tienes una razón muy fuerte o algo que requiere más de tu atención, pues ya tienes que irte, sí o sí. Sí, de hecho. Yo también llego a salir, ¿eh? A mí que me dice, dile a los radios. Bueno, estoy renovando el contrato. Espérame, aguántame. A ver qué tal me sale. Si no, me voy por otra agencia. Ay, sí, cómo no. Estamos escuchando de fondo Melody Day con Kiss on the Lips. ¿Qué quieres comentar de esto? Pues de hecho, ahorita aquí pues Bambalina le estaba diciendo que este grupo pues recientemente está confirmando ya su disolución. Hoy de hecho dieron la noticia, hoy en la mañana, Y es lamentable, ¿no? Porque estas chicas, creo que nunca se dieron a conocer. Yo, si acaso las conocí por una colaboración que hicieron con Ravi, este chico de VIX. Y si y de ahí en fuera no las volví a escuchar nada más para escuchar la canción que está de fondo, que se llama Kiss on the Lips. Porque de entre todas, creo que la considero yo la más movida. Sus canciones no eran tan llamativas, eran como que muy sad a la vez. Entonces yo creo que por eso tampoco, se dieron mucho a conocer. Eran canciones muy como que melancólicas, como que de desamor, ¿no? No encontraba mucha coherencia en ello. Yo la verdad ni no las conozco. No sé ni con qué se comen, ni en su casa las han de conocer. No, la verdad no sé quiénes sean. Yo creo que sí escuché al menos una o dos canciones, yo creo. De esas veces que te las piden y o las escuchaste en algún lado. Pero así que las reconozca, no, la verdad es que no. No, y de hecho ellas estuvieron comentando aquí que fue una decisión dura. Pero al parecer ya cada quien tiene ideas diferentes y cada quien va a empezar un proyecto por su lado. Y bueno, ¿qué les digo? Creo que ya hemos pasado muchas veces por esto, ya hemos escuchado muchos grupos decir lo mismo. No sé si haya diferencias entre la agrupación. Yo actualmente estoy, bueno, desde mi punto de vista, cuando Twenty One dejó se disolvió y después salió Blackpink. Algo muy curioso está pasando porque ahorita le están dando mucha importancia a Jennie. Algo que hicieron también con Twenty One. Pues le daban mucha importancia. O sea, Jennie fue. O sea, si recuerdas, colaboró con G-Dragon, colaboró con Seungri, colaboró con otro artista que no me puedo acordar quién rayos es. O sea, ella antes incluso de debutar desde el año 2012-2013 ya estaba generando contenido para la YG. Entonces, yo creo que si la colocaron en el grupo de Blackpink fue nada más para asegurar el éxito. Pero realmente yo no considero que Jennie tenga talento como para ella mantenerse. O sea, bueno, quién sabe qué le verán los coreanos, pero realmente un talento vocal, no. Visual, tampoco. No, tampoco a mí me gusta, no. Dentro de todas, creo que la que más presiento yo que tiene voz, talento, es Rose. Ay, Rose, exactamente. Ajá. Ella sí tiene voz, ya. Ella, de hecho, es la cantante principal. Todo. Es la cantante principal. ¿Qué pasa con su voz? Tiene una voz bastante diferente, ¿no? Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Tiene un tono grave, un tono bajo. Aparte su vibrato, pues es un vibrato que no escuchas en ningún lado. Exacto. ¿Qué pasa? Que a los coreanos no les gusta, no lo aprecian, ¿sí? O sea, algo que a nosotros nos gusta de este lado en Oriente, ellos no lo aprecian porque están más acostumbrados a una voz que se note o que tenga más elegancia, ¿sí? Sí, no, de hecho les gusta también mucho lo visual, porque por ejemplo, vaya, Jisoo y Lisa, digo, son visuales. Nada más son visuales, exactamente, porque no, yo no escucho que canten mucho. Sí, ahora, pero por ejemplo, mira Lisa, es súper visual. La chica es extranjera, pero ¿cómo se tiran por el hecho de ser extranjera? Pobre niña, o sea, al grado de, no sé si tú viste el video de cómo le gritaban, muérete, y su cara no sabía eso. No, y es que de hecho he visto imágenes de ella cuando antes de mucho de ser de entrar a una agrupación, o sea, nada que ver, no se parece nada, se hizo bastantes cambios en su cara. Pues sí, pero yo creo que también tiene que ver la presión social. Ajá, están muy metidos en ese concepto, ya que creo que para que creo que seas aceptado, seas bien visto, tienes que ser prácticamente, tienes que tener una cara perfecta. Pues sí, bueno, eso es parte de su cultura, realmente conforme la vas conociendo vas aprendiendo y pues no es muy bonito, o al menos nosotros no damos, bueno, casi tanto valor a ese aspecto. Sí, por acá dice Cintia, Jennie es la, sí, él, realmente sí, él también me caía mal por ese detalle. O sea, ni la tipa ni cantaba, la tipa pues medio bailaba, o sea, porque ahí la buena era Minzy. Y le daban sí. todo, le daban todo. Y no me digan que es por trabajar, la neta no. O sea, ¿por qué pones a una tipa como ella, que ya no está generando contenido, a una clausura internacional de Juegos Olímpicos? Y es donde dices, bueno, ¿a quién se las dio, va, para participar ahí? Porque la chica no es ni popular. No, no es popular, aunque digan lo contrario. Y aunque a ustedes les guste, no es popular. ¿Sí? Otra cosa es que así la quieran lanzar, que así la hayan arriesgado para que se haya ido al mercado americano y que no pegara, y que le hayan buscado las colaboraciones, porque también recuerden que las agencias son las que buscan, no son los artistas. Sí, y de hecho, pues, yo creo que si los artistas a veces en ocasiones llegan a salir de las agrupaciones, es porque en primera no están con... Bueno, se dan cuenta que los contratos a los que les hicieron firmar son injustos en tanto por cuestiones laborales, por pagos y porque no los dejan ser ellos mismos. O sea, tienen que estar muy metidos a lo que les dice su agencia. Si su agencia les dice, tienes que vestirte así, tienes que verte así, ellos lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder, bueno, como dicen, no venden. Exactamente, y alguien que no vende, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres gastar tu dinero o tirar tu dinero en ellos? Sí. Exacto. Por ahí dicen que conforme vas aumentando los años en la industria del entretenimiento coreano, es menos la presión que te ejercen. O sea, el primer contrato siempre va a ser el esclavista, siempre dicen. Pero realmente yo considero que no, también depende mucho de la agencia. Por ahí me estaba acordando, y precisamente ayer la borré, de una imagen de las ganancias que reparten las agencias. Obviamente la agencia que más saca, porque le da menos porcentaje a sus artistas, es SM Entertainment. Déjame buscar la imagen mientras adiciona algo en lo no, que me acuerdo cómo buscarlo. No, y por ejemplo, cuando parte de los integrantes de EXO también se salieron, llegué a leer que, o sea, el contrato decía que del 100% que se generara de los ingresos de desconciertos y todo lo que sacaran ellos, solamente el 30% era para ellos. O sea, ok. Pero ¿qué pasa aquí? Eran al principio. ¿Qué pasa aquí? En el caso de los chicos extranjeros que eran de China, recuerda que había, o hay, no sé, creo que ya estaba en proceso de romperse ese tratado, había un tratado en el que permitían que los artistas extranjeros que vinieran a Corea a formar parte de las filas del entretenimiento coreano, no tenían más, ¿cómo decirlo? No tenían la posibilidad de ganar más del 40%, me parece que era, de las ganancias obtenidas en total. O sea, ellos estaban relegados a tener el 30, 35, 40% de las ganancias en total, y todo lo demás iba para la empresa. ¿Qué pasa con Hangyang, que fue la primera persona que se salió? Incluso precedentes a ello fue los chicos de TVXQ, pero ellos fueron por otras causas. El caso de Hangyang y los dos chicos de EXO que salieron, bueno, Lai todavía no sale como tal, pero Tao sí. Entonces, y Chris también salió, fue por ese detalle, que por esa ley que tienen los coreanos, ellos no tienen permitido, o sea, no pueden participar en ciertas cosas. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Hangyang, él incluso tuvo que participar con una máscara para no ser reconocido como extranjero, sí, para no ver afectada la imagen del grupo. Entonces, por ahí, si ven alguna presentación de ellos al inicio, donde Hangyang o alguien aparece con una máscara, es él. Y es precisamente por esa ley. ¿Qué pasa con ellos? Se cansan de la explotación que viven, porque prácticamente ellos trabajan gratis. Es discriminación para ellos mismos. Porque, o sea, ellos trabajan bastante para que la empresa les diga, oye, tú no vas a ganar tanto. ¿Por qué? Porque eres extranjero y yo tengo esta ley aquí, y aparte pues como no eres coreano, no te van a hacer mucho caso o algo así. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se retiran del grupo, amenazan, o en este caso levantan la demanda, porque pues en el caso de Lai no procedió. Creo que él sí llegó a un acuerdo, no estoy muy segura. Caso contrario a Hangyang, a Tao y a Chris, que pues sí, ellos definitivamente salen pelean contra ese contrato esclavizador que tenían y exigen pues que se les entregue una buena cantidad de dinero por lo que han trabajado, las ganancias que han generado, y que pues no se les da una cantidad considerable, ¿verdad? Teniendo en cuenta no, y deja de eso. Bueno, uno de ellos tres, de los que me dijeron hasta el final, recuerdo que estuvo en una conferencia de prensa y se puso a llorar porque muchos de los fans le decían que si el grupo decaía o algo así, iba a ser culpa de él, o sea, le estaban echando la... Incluso decían que si se iba era por culpa incluso de él. No entendía mucho, muy bien esa referencia, pero al chico lo hicieron llorar, decía que porque él tenía la culpa. Sí, pero es que hay que tener en cuenta esto, en Corea... pues ellos están educados o entrenados mentalmente para que si dicen yo voy a ser estrella, yo voy a ser cantante, yo voy a ser idol, porque es diferente ser una actriz, un cantante, a ser un idol. El idol es completo, tienes que ser todo. Cuando a ti te dicen o cuando tú decides ser idol, estás sacrificando tu familia, tu tiempo, tu persona para convertirte en una marioneta. Que genera sacrificas todo, de hecho, sacrificas todo, porque tu vida deja de ser tuya, es controlada. Exacto. No, es horrible, es fatal. Y yo creo que por eso también, ahora sí, metiéndome tanto en lo que pasó con Jonghyun, uh-huh. Pero vaya, ¿cómo pueden terminar los idol a veces? O sea, él, la presión a eso los obliga. Ajá, este chico a veces él pensaba que todo lo que hacía estaba mal y que no era talentoso, y desgraciadamente termina quitándose la vida. Uh-huh. Es que ahí eligió ser idol o ser humano, y en este caso pues ganó su humanidad, pero la perdió de la peor forma, ¿no? No, y creo que fue muy doloroso para muchos, porque yo no era tan fan de Shiny, pero es horrible que alguien muera pensando que nunca hizo bien las cosas. Sí, pero pues vamos, hay que entender que las culturas no son igual. Vamos a escuchar más canciones. De hecho, si les colocas aquí de nuevo la canción de Kiss on the Lips de las chicas de Melody, por si en alguna ocasión las llegaron a escuchar o para que mínimo la recuerden ya hasta el final. Bueno, vamos a escuchar después de eso a 2PM con Electricity, John Legend y Wendy con Riding in the Stars, Big Bang, Fantastic Baby y Beast con View. Yo creo que ya la estaban esperando. Ya empezó el spam. Sí, bueno, de hecho van a empezar con Fantastic Baby y View. Entonces, esténse atentos en los chats, van a colocar ahí su spam. Ay, Dios mío, qué gif del Kai, Dios mío. Párenle con sus gifs. Ah, por acá dice Cintia, cierto, los extranjeros gustan en su país, pero como todo buscan una oportunidad de mira, les salen con sus cosas de esclavismo, una pena la verdad, y siempre culpan al primero que se salga de los cambios negativos que les pasa a los grupos. Desde jóvenes no visualizan la magnitud del éxito que los exponen. Exactamente, pues sí, así es este asunto. Nosotros, digo, para nosotros es fácil criticar o decir o hacer o pensar, pero realmente no estamos o no vivimos bajo las normas o lo que ellos viven como para saber o entender al 100%. Es como nosotros acá, o sea, tenemos nuestras reglas, nuestras costumbres, nuestra moralidad, por decirlo de alguna forma, y ellos no nos van a entender, ellos van a creer que nosotros somos groseros, somos exhibicionistas o lo que tú quieras llamarle, ¿no? Son culturas diferentes, sí. Es cuestión de tratar de entender, no pensar como ellos, tratar de entender lo que ellos tienen o lo que ellos viven. Ok. Ay, Dios, me está yendo la voz otra vez. Pero vamos a escuchar estas canciones y ya regresamos en un momento más. No se vayan, recuerden que están en la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bien. Honey, 내 맘을 녹아줘 한층 더 가까이 왔어 아찔하게 다가오는 네 느낌이 난 좋아 때론 섬세하게 스치는 네 손길이 또 좋아 충격을 타워진 우리 둘의 거리 검은 날이 아닌 네 맘을 들려줘 한걸음 더 가까이 왔어 너의 품 안에 날 꼽아놔줘 속에서 봤던 너란 미세랑 데뷔 귓가에 속삭여 Come on baby yeah Come on come on baby yeah 홀리다 훔쳐버린 네 마음을 catch 넌 마치 캔디노가 없어지기 전에 get it 내게 안길 순간 느껴져 좁혀지는 거리 네 땀이 내 입술에 kiss JYP, oh, 2PM, we're back. Come here, come here, let me move your body, baby. Come here, let me move your body, baby. Give it to me, give it to me, baby. Give it to me, give it to me, baby. Come here, let me move your body, baby. Come here, let me move your body, baby. Give it to me, give it to me, baby. I'm not an energizer 음악만 넣어주면 난 끝없이 움직여 너의 온몸에 이런 모두 다 풀어줄게 있어 기회 좀 내게 내 음악은 너의 몸과 마음속으로 들어가서 모두 짜릿하게 만들어 자 시작한다 자 시작한다 자 시작한다 자 1, 2, 3 Let me touch you and get you electricity 눈을 맞춰 모든 걱정들 잊어버리고 내 옆에서 변하는 표정에 너무 보고 싶어 너무 보고 싶어 Let me rock you and give you electricity 내게 맡겨 머리끝부터 발끝까지 터져가는 전율을 느껴봐 Do you feel it baby Do you feel it baby 날 만나기 전 모든 생각들은 잊어 나의 멜로디 나의 리듬을 들어 약은 약사에게 질려 내게 맡겨 점점 몸에 변화를 느껴 왜 아직도 맘을 계속 쪼리고 있어 너는 아무 생각도 할 필요가 없어 자 시작한다 자 시작한다 자 시작한다 자 1, 2, 3 Let me touch you and get you electricity 눈을 맞춰 모든 걱정들 잊어버리고 내 옆에서 변하는 표정에 너무 보고 싶어 너무 보고 싶어 Let me rock you and give you electricity 내게 맡겨 머리끝부터 발끝까지 터져가는 전율을 느껴봐 Do you feel it baby Do you feel it baby Open your heart and let the music go into your

봐. 난 영원한 단타라. 오늘 밤 금기는 내겐 없어, mama. Just let me be your lover. 이 혼란 속을 넘어. 나나나나나. 머리끝부터 발끝까지 비주얼은 show. 내 감각은 소문난군 앞서가는 중. 남들보다는 빠른 걸음. 차원이 다른 젊음. 얼음 얼음 얼음. Hold up. 나나나나. 내 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해. 막 끝날 때까지. Yeah. I can't, baby, don't stop this. 오늘은 타락해. 미쳐 바라게 가는 거야. Oh! Wow, fantastic, baby. No, bueno, están bastante activos, no tanto como estuvieron en momentos antes, pero igual la que está bien viva es esta Jazz Limón con su copy paste, híjole. A ver si Se salió Dianita, caray. Dianita nada más entró un momento y ya se volvió a ir. Qué caray. Pues bueno, ya escucharon por ahí las dos canciones que teníamos, que era Beast con View y Big Bang con Fantastic Baby. Antes de eso, John Legend y Wendy con Riding in the Stars y 2PM con Electricity. Saludos para Lestat Wizard, Maggie Hernández. Maggie, es la primera vez que te veo. Si eres nueva, pues por ahí déjanos un mensajito y pues te damos la bienvenida, ¿cómo no? Esperamos que te esté gustando mucho el contenido. Hoy pues estamos hablando de cosas muy random, no es en realidad un tema como tal. Porque si se dieron cuenta, estoy con Mrs. Mari y con Nexi, que pues ahorita se retiraron un momentito a tener respectivos asuntos. Creo que todos andamos así, digo, final de cuentas, todos somos godines y pues ya. Voy a ver si para este siguiente año, para el 2019, ya podemos traer un formato al menos más también de tipo podcast de las horas godín, porque yo sé que las extrañan y también extraño yo mostrarles muchos especiales de artistas nuevos. De hecho, estaba pensando en hacer un top 5 de Mamamoo, de las mejores presentaciones de Mamamoo, y dije, si tuviera unas horas godín sería genial para mostrarlos, pero pues realmente no las tengo, entonces lloren conmigo. A ver, estaba buscando lo de la cómo gestionan las ganancias las empresas coreanas, pero realmente no puedo encontrar la imagen. Por acá nos estaba comentando Estefanía que, pues sí, bueno, relacionado al comentario de Cintia que hizo sobre la oportunidad que buscan los extranjeros de buscar pues el éxito y que se retiran a otro país, pues comenta Estefanía que sí, que probablemente como entran al negocio jóvenes, no saben a qué van, a qué le están tirando. Entonces, es muy fácil que los engañen con contratos esclavistas. Y pues, a final de cuentas, yo creo que el sueño de ser un idol, pocos lo tienen, pocos lo pueden lograr. O sea, debes de tener muy buenos instrumentos para poder lograr ese sueño. Y perder la oportunidad simplemente porque un contrato tiene una u otra cláusula, pues no es una opción para ellos. Sobre todo hay que recordar que en Corea del Sur no se ve, no es tan visual la pobreza, pero realmente existe. O sea, han habido idols que han platicado sus experiencias y pues realmente tienen, o sea, sus infancias han sido muy marcadas, su forma de vivir en extrema pobreza, y realmente eso no se ve, ¿sí? Pero bueno, chicas, sí, las imágenes, recuerden, las chicas que están en el grupo de la Sensei Diana, por favor, todas las imágenes de ese tipo váyanse para allá, por favor. No es regaño, es comentario aparte, porque sí, ya me expresaron, no nada más exhibo, por ahí ya me expresaron que pues es un poco fastidioso estar viendo imágenes, ¿verdad?, de ese tipo. Para eso tenemos el grupo, quien se quiera unir, ahí contacte a Diana y ella las añade al grupo. Se espantó Dianita, caray, no aguantó con el spam de View. Saludos para mi queridísima Chivis, que anda por ahí también. No sé si estás trabajando, mi queridísima Chivis, no he visto tus mensajes, en un momentito los veo. A todas las personas que no les he dado mensajes, una disculpa, en un momentito lo checo. Jazz, por favor, en minúsculas en el chat general, en el de WhatsApp, no hay problema que escribas con mayúsculas. Me voy a ir con el siguiente bloque de pedidos. Vámonos con Broken Valentines de... Down de Broken Valentines. Ya lo dije bien, gracias. Big Bang, Still Alive, Yes Song y Chun Ha con Whatcha Doing. Hermosa, preciosa canción. Que por cierto, yo sigo reproduciendo. Ya tenemos bastante cantidad de visitas. Ojalá y nos sigan apoyando también la gente que le gustó en ir a visualizarlo. Wine de Suran y Changmo. No sé por qué le tienen que agregar el producido por Suga o Suga, pero es un extra. Y sería todo por el momento. Yo regreso después de esto con ustedes. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México. Saludos para Maggie Hernández, que se conecta ahí, pero no está muy activa. Yo creo que está trabajando también, es godín. Vamos y venimos después de este bloque. Why 알지만 죽지 않아 남들의 시선을 피해 결코 숨지 않아 언제나 보란 듯이 끝까지 추락하지만 I'm alive 너 이상 이렇게 앞서가가는 뒤로 하고 jump out 깊이 떨어지고 있는 내 모습이 아름다워 지금 내 자신을 하늘에 던져 난 자기 로워 이 순간만큼은 내 살아있어 I'm still alive 나를 사랑하는 그녀가 불행해 보여 자취를 감추네 대중들이 두려워 많은 동경과 환호 정서 부안 죽음에 대해 고뇌해 괴로운 밤 내 젊음의 유품은 사친뿐 내 청춘은 남들의 장식품 영적인 길을 받는 내 감성 네가 보지 못한 미래 난 봤어 내 인생 멜로디 내가 지휘해 고조되는 클라이맥스를 즐기네 내게 미친 소녀들은 똑똑해 자격지심 너를 가지고 놀기 사람들 다 떠나도 모두가 가여운 듯한 내 모습에 너 동정해도 세상은 안 된다고 내게 말하지만 그날에 울고 있던 난 지금 웃고 있어 언제나 보란 듯이 끝까지 추락하지만 I'm alive 너 이상 이렇게 앞서가 가는 뒤로 하고 jump out 깊이 떨어지고 있는 내 모습이 아름다워 지금 내 자신을 하늘에 던져 이 순간만큼은 내 살아있어 I'm still alive I'm still alive I'm still alive I'm still alive I'm living that good I'm still alive I'm still alive I'm still alive we're living that good life 소리 없이 사라진 암송 대신에 다시 섞인 탄성 이 감성 시대의 내 반성은 찬성 양성보다 무서운 낙성 발성 결성하라 아무개나 단정 마라 아무 때나 난 죽어 가는 듯 보이지만 죽지 않아 남들의 시선을 피해 결코 숨지 않아 그 손가락질은 내가 아직 이슈란 증거 실망과 기대 이유와 근거 입에 오르락 내리락해 구설수 날 기다리는 건 양지바른 무덤포 사람들 다 떠나도 모두가 등을 돌려도 가여운 듯한 모습에 너 동정해도 세상은 안 된다고 내게 말하지만 그날에 울고 있던 난 지금 웃고 있어 언제나 보란 듯이 끝까지 추락하지만 I'm alive 너 이상 이렇게 앞서가 가는 뒤로 하고 jump out 깊이 떨어지고 있는 내 모습이 아름다워 지금 내 자신을 하늘에 던져 난 자기로워 이 순간만 It's a nice I'm still alive I'm still alive I'm still alive I'm still alive I'm living that good life I'm still alive I'm still alive I'm still alive we're living that good life 손이 저려와 징징징 언제까지 문자만 할 건지 너 뭐해 나랑 뭐해 이미 사라진 숫자인 내 맘 읽고도 왜 답이 없는 건데 넌 뭔데 You don't know why 난 한마디 말보다 한 번의 키스를 원해 실처럼 엉킨 날 네가 풀어달란 말이야 깜빡이는 내 맘 끊기기 전에 You say it 어디야 say it yeah, yeah. What you doing what you doing what you doing 혼자 머리 쓰고 몸소리면 뭐해 어서 내게 전화해 이 밤이 식기 전에 What you doing what you doing what you doing baby 결국 너와 나의 결론을 보내 대하지 말고 한마디만 해 너 지금 어디야 지는 건 우리에겐 전혀 중요한 게 아니야 You know that 자꾸 애처럼 구는 건 그만큼 날 안았다는 뜻이란 걸 너도 알잖아 Yeah, old lady 네 손목에 시간을 나로 만지